Bueno, el mural se llama Repensándonos y un poco la idea era el cruce de las culturas que han hecho el sincretismo cultural del cual emerge esta cultura de Cipolletti, que de alguna manera es la cultura mapuche y la cultura europea. Así que tomé elementos que tienen que ver, símbolos que tienen que ver con ambas culturas, pero haciendo eje básicamente en el trabajo, porque yo considero que el trabajo es un eje fundamental en la construcción de la cultura. Y las actividades que se desarrollan con el trabajo generan por sí mismo una cantidad de bienes inmateriales que constituyen la cultura. Por otro lado, están presentes elementos de la naturaleza y de la producción. Por un lado, los elementos que trajo la cultura europea, como la manzana, la pera, y desde el otro lugar, el piñón, que ha sido base de sustentación de las culturas ancestrales. De alguna manera, creo que repensarnos es pensarnos en las alteridades, pensarnos en la inclusión, repensarnos para construir una sociedad más justa, una sociedad que permita la convivencia para el bien común, ¿no es cierto? Ya, los materiales es acrílico 100%, lo fui haciendo, no lo hice en jornadas consecutivas, pero más o menos debe tener una semana de trabajo en total. En jornadas de 8 horas serán una semana de trabajo. En realidad lo fui disponiendo un poco porque tenía otros compromisos previos y bueno, lo fui haciendo a medida que iba cumpliendo con todas esas actividades, pero creo que fueron 7 días. Sí. Muchas gracias. Antes, fueron 7.